La sangre de Taita salpicó todo alrededor y tiñó de rojo las aguas. ¿Qué haremos ahora, nieto? Nuestra gente no puede beber esta agua impura. Déjeme pensar, abuelo. Taijin recogió toda el agua y la lanzó por los aires hacia el norte. Allí las aguas siguen rojas hasta el día de hoy. Después recogió algunas rocas y, con su onda, las fue lanzando en todas direcciones. Donde caía una roca, se había un agujero enorme que se llenaba de agua. Taijin lanzó una roca al norte y el agujero empezó a formar el estrecho de Magallanes. Tiró otra al sur y se formó el canal de Beagle. Pronto las piedras abrieron tantos agujeros que la tierra de los Zetland quedó convertida en una isla. Los lagos de la isla fueron formados también por la onda de Taijin, y desde entonces no faltó agua dulce en la Tierra del Fuego. Nunca más sufriremos de sed ni de hambre. Todo gracias a Taijin. ¡Viva Taijin! ¡Viva Taijin! Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande. ¡Quédate en casa! No me gustan las tablas, tablas de multiplicar. No me gustan las tablas, no las quiero estudiar. Mi mamá me dice, usted vaya a repasar, que si no sabe las tablas, no lo dejo ir a jugar. Un genio matemático llamado Agustino me dijo, che, las tablas son juego de niños. La multiplicación es prima de la división. Para multiplicar primero hay que saber sumar. Chamarrita de las tablas yo no la quiero estudiar. Chamarrita de las tablas yo no la quiero bailar. Haciendo las escalas para arriba y para abajo, me dijo la farolera, que dos y dos son cuatro. Yo te la hago más fácil antes que llegue el coronel, que dos por dos son cuatro y tres por dos siempre da seis. Si un número es par, el resultado siempre es par. Si tengo dos impares, el producto es impar. Multiplicar por cero, siempre cero te va a dar. La tabla del 5 en 0, 5 va a terminar. Si digo que 2 por 4 es igual a 4 por 2, propiedad conmutativa de la multiplicación. Todo número por uno siempre es igual a sí mismo. Ya lo dijo Agustino, esto es juego de niños. Chamarrita de las tablas, tablas de multiplicar. Chamarrita de las tablas, yo no la quiero bailar. Multiplicar por 10 o por 100 es facilón. Le agrego uno, dos, cero, siempre al otro factor. El exponente cero, siempre uno te va a dar. Pero la potenciación es tema para otra canción. Chamarrita de las tablas, tablas de multiplicar. Chamarrita de las tablas para poder estudiar. Chamarrita de las tablas ya no son un problema, me lo dijo Agustino, Agustino Salvador. Me lo dijo Agustino, Agustino Salvador. vientito que viene soplando, brisita que llega del sur, canciones, cuentos y risas, la murga de mi jardín, arco iris de mil colores, colores para inventar, palmas y tamboriles, canto para bailar, la murga viene sonando, canto me para inventar, palmas y tamboriles, canto me para bailar, la murga en clave de sol y de luz, y visita que viene de que viene del sur. El futuro es un gran signo de pregunta. Nicole Clementi, en su espacio ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?, entrevista a distintas personas para que nos cuenten qué hacen. Hola chicos y chicas, hoy desde nuestra casa estaré entrevistando al doctor Jorge Clementi, que nos contará acerca de su profesión como odontólogo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a la audiencia. Bueno Jorge, contanos, ¿qué fue lo que te atrajo de esta profesión? Bueno, cuando hice el servicio militar me pusieron de asistente de un odontólogo y bueno, y ahí me gustó la profesión. Así que estudié y cuando me recibí entré en la Marina como militar y profesional odontólogo y luego me enviaron de pase a Río Grande, acá al batallón, al BIN 5. Hasta que a los 3 años me tocó el pase y decidí quedarme en Río Grande. Entré a trabajar en el Centro Empleado de Comercio y a la tarde trabajo en mi consultorio particular y a la mañana en el SEC. Bueno, ¿cómo se forman las caries y cómo las podemos prevenir? Bueno, las caries desde ya que llevan entre 3 y 4 años en formarse, o sea, es bastante tiempo y lo podemos prevenir. En realidad, todos piensan que es el azúcar lo que va destruyendo el diente y nada que ver. Lo que destruye el diente es la bacteria que consume ese azúcar y los desechos de la bacteria es ácido. Ese ácido va comiendo el diente progresivamente. Para evitar esas cosas, tenemos que reducir el consumo de hidratos de carbono y hacer una buena higiene. ¿La higiene cómo la hacemos? Usando diariamente el cepillo dental y el hilo dental, que muchos por ahí no usan el hilo dental. Lo que hace el hilo dental es limpiar los espacios interdentales, o sea, entre cara y cara, porque allí el cepillo dental no llega. Entonces, con el hilo podemos limpiar esos espacios. Y, sobre todo, disminuir la dieta en hidrato de carbono. ¿Qué es un implante y es para toda la vida o requiere algún cuidado especial? Los implantes son tornillos que van directamente atornillados al hueso. Eso es cuando ya no existe ningún diente. Se pueden hacer en algunos casos y en otros no. Si hay un buen espesor de hueso y de alto de hueso, se puede colocar un implante. Y el implante dura bastante si hay un buen cuidado, una buena higiene. Si no, con el tiempo va perdiendo la altura ósea. Pero si está bien colocado el implante, dura bastante tiempo. ¿Con qué frecuencia recomienda que debemos ir al dentista? La frecuencia, si es un paciente que se cepilla bastante bien, una vez al año es suficiente. Ahora, si es un paciente que uno ve que no es tan bueno con el cepillado, se puede hacer cada 6 meses. Pero lo ideal es una vez al año, ya que una carie lleva entre 3 y 4 años, como dije antes, en formarse, al año ya se puede prevenir si se empieza a formar. ¿A partir de qué edad recomienda el uso de aparatos ortodónticos? La ortodoncia, lo ideal, entre 8 y 12 años se puede usar ortopedia, que se llama, que son aparatos removibles que se sacan y se ponen. Y a partir ya de los 13 años en adelante hay que usar aparatología fija, que que son los brackets. ¿Cómo prevenimos el mal aliento? El mal aliento, por lo general, como todos piensan que viene de la misma boca, no, viene del estómago, por lo general. En casos que venga de la boca, son pacientes que no se cepillan nunca. Es muy raro, porque actualmente toda la gente se cepilla bastante bien. Pero, por lo general, viene del estómago, y eso ya le compete al médico. Es bastante difícil de solucionar eso. ¿Qué es la placa bacteriana y qué produce? Bueno, la placa bacteriana, como lo dice la palabra, es una lámina blanca, es un acúmulo de bacterias y también de restos de comida, y que es blanda, o sea, se puede eliminar con el cepillado. Esa capa se adhiere al esmalte y si no es removida, ¿no es cierto?, empieza lentamente a desintegrar el esmalte. Esa se puede localizar en el frente del diente o también por encima del diente, que donde están las fosas y fisuras del diente, que ahí también puede localizarse las placas, o entre medio, entre diente y diente. Por eso es importante removerlas constantemente, por lo menos 3 cepillados al día, y el hilo aunque sea a la noche. Primero se usa el hilo dental y luego se cepilla, siempre en ese orden. ¿Cuál es la importancia del flúor en el agua potable? Bueno, el flúor es muy importante porque lo que hace el flúor en el diente es reemplazar a un componente que hay en el esmalte que se llama hidroxiapatita, se transforma en fluorapatita. Eso lo hace mucho más resistente a los ácidos que provocan las bacterias y a todos los alimentos. La concentración que tiene que haber en el agua es de alrededor de 1 mg a 1.5 por litro. Y acá en Río Grande se respetan esas concentraciones. El flúor es muy importante, pero el exceso de flúor es malo, como todos los excesos. Por ejemplo, hay zonas en el norte, en localidades donde el agua de bebida tiene una alta concentración de flúor, produce algo que se llama fluorosis dental. Y la fluorosis dental es cuando se empiezan a poner de color marrón los dientes. Eso es porque hay un exceso de flúor, o sea que no es bueno. Por eso tiene que estar en la concentración justa, porque en la concentración justa es beneficioso para el diente y cuando está en una concentración muy alta ya lo mancha el diente y es muy perjudicial. ¿Cada cuánto se recomienda una limpieza bucal o limpieza de sarro? Bueno, la limpieza bucal de sarro, por lo general, es una vez al año, depende del paciente, porque hay pacientes que forman sarro muy rápidamente, pero por lo general es una vez al año. Tampoco hay que abusar con mucha limpieza porque se usan elementos por ahí que pueden desgastar un poquito el esmalte, así que no hay que abusar con la limpieza. Pero una vez al año es suficiente. Luego de la limpieza se hace una topicación con flúor, que eso fortalece al esmalte, pero con eso es suficiente, una vez al año. ¿Por qué a algunas personas les sangra mucho las encías? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que hace sangrar a la encía es la bacteria en sí. La bacteria se introduce debajo de la encía. Debajo de la encía tenemos como 1 mm de un espacio muerto. Ahí se introduce la bacteria y se instala. Si nosotros hacemos un mal cepillado, pasamos por encima de la encía y no la limpiamos debajo. Tenemos que introducir el cepillo debajo de la encía para sacar esa bacteria. Al sacar la bacteria, se empieza a desinflamar la encía. Va a sangrar mucho al principio, pero luego se va a restaurar la encía como tiene que ser correctamente. La encía sana tiene que estar de un color rosa claro, no debe sangrar y debe estar bien aplastada contra los dientes. Una encía que está roja, una encía que está gordita y que sangra es una encía que está enferma. Por eso debemos llevar el cepillo no solamente sobre los dientes, sino debajo de la encía para poder eliminar la placa bacteriana que se introduce allá abajo. No hay que tener miedo porque al principio va a sangrar mucho, pero ya van a ver que al tercero, cuarto, quinto día ya va a disminuir el sangrado. Y sobre todo el hilo dental, porque el hilo dental limpia los espacios donde está la encía también. Y ahí tiene que desinflamarse también la encía. Pero eso debe ser todos los días, desinflamar bien la encía con el cepillado. Bueno, muchas gracias Jorge por la amabilidad, por dejarme entrevistarte. No, gracias a vos y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias a la audiencia por escucharme. Muchas gracias. Gracias a vos. A ver chicos, vamos a bailar este hermoso rock and roll. época tan lejana, pero que nunca, nunca morirá. Es el pollo rock de la década del 50, el que bailaba a tus abuelitos, el que bailaba también yo, el gran Cachito. Ese pollo lo tienes muchísimas veces, si muy bien me cuido caries no aparecen. Son 20 las veces para cada lado, los dientes sanitos y muy bien lo hago. Sí, a cepillarse los dientes. ¡Chicos! ¡Chicos! Cepillo los dientes muchísimas veces, sí, muy bien me cuido, caries no aparecen. Son 20 las veces para cada lado, los dientes sanitos y muy bien lo hago. Sí, cepillarse los dientes. ¡Chicos! ¡Chicos! Cepillo los dientes muchísimas veces, si muy bien me cuido caries no aparecen. Son 20 las veces para cada lado, los dientes sanitos y muy bien lo hago. ¡Sí! No cepillarse los dientes. ¡Chicos! ¡Chicos! Así, chicos, los dientes bien limpitos son dientes sanitos. Comemos pocas golosinas, nos cepillamos los dientes después de cada comida. Y así nos vamos a visitar a un amigo que nos cuida mucho. ¿Saben quién es? Es nuestro amigo, el dentista. Sí. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Quédate en casa. Escuchá Burbujas de Colores por la 99.9 FM Compromiso en internet www.fmcompromiso.com.ar. Durante la semana entrá a la página de Facebook Burbujas de Colores y escuchanos mediante enlace que subiremos semanalmente. El rap de Kete. En una ciudad lejana, un soquete apareció. Venía de Soquetelandia, era un gran explorador. Con valentía y astucia, lugares él exploró y conoció a Calcetina, que en sus aventuras lo acompañó. Sortearon varios peligros cuando, perdidos en el mar, los piratas olorosos los querían atrapar. Al escapar, una ballena que pasaba por allí los tragó sin darse cuenta, pero pudieron huir. Tantas cosas extrañas vivieron ellos dos, que finalmente Kete en narrador se transformó. Hoy es famoso, muy conocido, y visita lugares donde nadie ha ido. Lleva sus aventuras, es también un gran lector, y contagia su alegría, ya que es un escritor. A bañarse, sí señor. Kete es muy caprichoso a la hora de bañarse. Se mete en su palangana y no quiere enjuagarse. Le gusta mucho la espuma y con burbuja jugar. Pasa horas y horas y no se quiere secar. Después de un rato su mami lo llama para cenar, pero Kete está cansado de tanto y tanto jugar. Entonces le pone un pijama, lo acuesta despacito y aprovecha a perfumarlo, aunque sea un poquitito. Y duerme felizmente, Kete todo limpito, con su soquete perfumado y un aroma bonito. Hola chicos, otra vez estoy con ustedes. Ya vengo terminando un poco mi historia de mi niñez. Y esto es algo de lo último ya que les quiero contar de esa época. Quiero agregar una travesura. ¿Quién no la tuvo? Fue para un carnaval. Con Juan integrábamos un grupo de chicos del barrio que solíamos juntarnos para disfrazarnos. Esa vez decidimos formar una tribu. Y para eso necesitamos plumas vistosas como la de los indios. No tuvimos mejor idea que sacárselas al pavo real que mi madre tenía como un adorno majestuoso y vivo que paseaba por el patio de la casa. Cuando ella se dio cuenta de que el pavo se quedó sin cola, nosotros nos quedamos sin disfraz, sin corso, sin carnaval, y encima nos mandó a dormir sin comer. También hay un capítulo que quiero contar, que no es un juego, cuando venía la langosta. Era una nube que tapaba el sol, llegaba y hacía estragos en los campos y también en la ciudad. Hasta el tren se detenía, ya que al pisarla las ruedas patinaban y no podía avanzar. Para espantarlas, nosotros golpeábamos tacho, hacíamos humo, pero era inútil. Bueno, ya terminé con la parte de mi niñez. La próxima semana los espero para contarle el final de mi historia. Gracias. Burbuja de Colores presenta el radioteatro burbujero en vacaciones de invierno 2019. Hoy, El Aviso Espantoso, con el siguiente elenco: Anaí como Margarita, Aldana como Carmen, Rocío como Fantasma, Patri como Sultana, la Bruja, y Nicole como narrador. Medianoche, luna llena. Margarita y Carmen habían leído un aviso en el diario que decía: visite la mansión del espanto, disfrute sus vacaciones. Dirección Ruta Embrujada 666. ¿Parece un lugar tranqui para ir a descansar? No sé, a vos, pero para mí es un poquito de miedo. Déjate de macanas. Vamos. Además, es muy barato el alojamiento y es de esas salidas temáticas que están de moda. Anímate, no seas cobarde. Si vos lo decís, vamos. Ambas amigas allí se dirigieron. Golpearon a la puerta y esta se abrió sola. Acto seguido, apareció una mujer de extraño aspecto. ¡Bienvenidas! ¡Vengan, pónganse cómodas! ¡Tomen asiento! Me llamo Sultana y soy, ama de llaves. Se escuchaba el viento que soplaba fuertemente. Es medio rara esta señora. Vámonos. Va, no seas tonta. Es muy amable. Precisamente en ese momento se escuchó un grito que les heló la sangre. Saltaron de su asiento. Luego se acercaron los pasos de Sultán. ¡Para! ¿Vos y tus nervios? Ya están listas sus habitaciones, amables damas. Cuando se alejaba, ruidos de cadenas precedieron la llegada del fantasma, que ordenó: ¡Salgan aquí! ¡Esta es mi casa! ¡Váyanse! ¿Qué te dije? Acá pasan cosas muy extrañas. ¡Bajémonos! Creo que tenés razón. Es todo muy real para mi gusto. El corazón les latía rápidamente mientras que pasaba por la habitación un gato negro. De pronto se les apareció nuevamente Sultana y les preguntó: ¿Están cómodas? ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Huyámonos! Ambas amigas salieron corriendo. Se subieron al auto, alejándose con prisa. En tanto, el fantasma amenazó a Sultana diciéndole: Por haberme encerrado durante 200 años, te castigaré. Deberás estudiar las tablas de multiplicar y de cena todas las noches antes de acostarte. Y así el castillo se cerró al público. Dicen que todavía se escucha a la bruja Sultana repetir una y otra vez las odiadas tablas. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, llueve.

lo cuidé yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos, mientras caminamos. Burbujas de Colores presenta el radioteatro infantil. Hoy, los cocineritos son Brita y la receta de la felicidad. Con el siguiente elenco: Candela Aguilar como Candela, Martín Pérez como Martín, Ayrton Miguele como Ayrton, Valentina Cataldo como Nena, Sombrita Joaquín como Sombrita, Sofía Gómez Torres y Patri como narradoras. Había una vez, no hace mucho tiempo, una familia de hermanitos y hermanitas, cocineritos y cocineritas. Había desde los 4 hasta los 12 años. Todos y todas cocinaban muy bien. Los mayores eran Candela, Elías, Martín y Macarena. Le seguían Valentina, Ayrton y Emiliano. Los más chiquititos se llamaban Morena, Joaquín, Luca, Adonis, Selene, Darían y Josefina. Una mañana, Candela, Martín y Ayrton estaban preparando el desayuno para todos. Ayrton, ¿ya están listos los cupcakes? Sí, ya los decoré. Yo rellené los alfajorcitos de maicena con coco de colores, quedaron buenísimos. ¿Saben de qué me enteré? ¿Y si no nos contás? ¡Dale, contanos! Me enteré que hay una nena que está muy triste porque se le rompió su única muñeca. ¿Y cuál es el problema? Que le compren otra. ¿Por qué sus papás no le compran otra? No le compran porque son muy pobres y no tienen ni para comer. Oh, no sabíamos, qué problema. ¿Qué podríamos hacer nosotros? No sé, tal vez juntar entre todos y comprarle una muñeca nueva. A mí se me ocurre algo mejor, llevémosle algo para comer. Yo creo que para que esté mejor, su papá tendría que encontrar un buen trabajo con que mantener a su familia. Comerían todos los días y podrían comprarle juguetes. Eso no es tan fácil. Y si consultamos a Sombrita Joaquín, ese nene dibujado sabe mucho. Y quizá nos puede decir qué hacer. Así lo hicieron, fueron a ver a Sombrita. Yo les puedo dar un consejito que estará a su alcance. ¿Cuál es ese consejo, Sombrita? Inventen la receta de la felicidad. ¿La receta de la felicidad? ¿Como si fuera tan fácil? Nadie dijo que sería fácil, pero como ustedes son excelentes cocineros, la van a encontrar. Una vez que la encontremos, la vendemos y nos hacemos ricos. De ninguna manera. La receta de la felicidad será gratuita para todo el mundo. Tiene razón, Sombrita. No hay que ser codiciosos. Bueno, a poner manos a la obra. Gracias, Sombrita. De nada. Qué vivo es. Como él es una historieta, nos manda a hacer el trabajo difícil a nosotros. Él no come. No seas ingrato. Sombrita es un buen amigo. Vamos a ver qué podemos hacer. Los chicos se pusieron a probar de hacer varias recetas con distintos ingredientes. Un día encontré un par de almendras, las puse juntitas debajo un botón. Después le agregué frambuesas fresquitas, pelito de frisa y pies de algodón. ¿Dulce o salada? Para mí tiene que ser dulce. Pero que no empalague, el azúcar en justa medida. Dictame los ingredientes, Ayrton. 1 kilo de ternura, 1/2 kilo de buen humor, 6 huevos, 1 taza de dulzura, 3 cucharadas soperas de paciencia, esencia de niño a gusto y para decorar, chocolate derretido, 1/2 taza y crema de amor, 2 tazas. Arriba unas cerezas de paciencia y listo. El bizcochuelo se hace en 50 minutos. Yo, mientras, preparo la cobertura y el relleno dulce de leche. Espero que sea la fórmula exacta. Cuando la torta estuvo lista, los cocineritos se la llevaron a la nena.

Las identidades de los o las ganadores o ganadoras serán anunciadas en el programa Burbujas de Colores durante el mes de octubre. Los cuentos en formato papel se entregarán en la radio FM Compromiso 99.9, cita en Lola Kiepps y Antártida Argentina. Los cuentos deberán colocarse dentro de un sobre debidamente rotulado, que diga Concurso Río Grande rumbo al centenario, programa radial Burbujas de Colores. Al final de cada cuento deberá ir nombre y apellido del o la concursante, edad, grado, establecimiento educativo al que asiste y un teléfono móvil de contacto de un adulto responsable. Desde el momento en que sus hijos o hijas participen del presente concurso, los o las responsables de los niños y de las niñas aceptan que sean difundidos nombres y apellidos durante la emisión del programa y la difusión durante el programa Burbujas de Colores y sus respectivas redes sociales de Instagram y de Facebook de las producciones de sus hijos o hijas. Así también autorizan la presentación y entrevista de estos durante una emisión del programa y el registro de su imagen y voz para difusión en las redes sociales. El jurado estará compuesto por Patricia Isabela Servi, Río Grande, docente, escritora e integrante de Burbujas de Colores, Patricia Leonardi, Cava, escritora y dramaturga, y Sergio Eisenberg, Cava, actor y periodista. Ahora vamos a compartir un cuento que nos envía la señora Silvia Aroaro, alumna de la Escuela de Adolescentes y Adultos número 2 WICAM, a la que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos habernos enviado este lindo audio de un cuento que se titula El tigre que se reía de todos. El tigre que era listo, rápido y fuerte, siempre se estaba riendo de todos los otros animales. Se burlaba de la melena despeinada del león, de las rayas de la cebra, de la boca grande del cocodrilo. Especialmente se burlaba del elefante por ser gordo, lento y con una trompa tan larga. Todos los animales de la selva estaban tristes porque el tigre era muy cruel y peleador. Un día el tigre no llegó a una reunión de los animales, que cada día se juntaban junto al río, y todos los animales lo echaron de menos y fueron a buscarlo. Cuando llegaron a su cueva vieron que una enorme roca había caído y lo había tapado a la entrada. El tigre lloraba encerrado dentro de la cueva, sin poder salir. Estaba muy asustado y pensaba que se iba a morir de hambre y de sed. En ese lugar entonces el elefante decidió usar su larga trompa para mover la roca y rescatar al tigre. Como era un animal tan grande y fuerte, no tuvo problema para hacerlo. El tigre salió de la cueva y vio que el elefante lo había ayudado. Sintió mucha vergüenza por todas las veces que se había burlado. Así que le pidió perdón y le prometió que nunca más se reiría de él. El tigre se dio cuenta de que todos somos especiales y merecemos respeto por lo que somos ahora. El tigre solo se fija en las cosas buenas de los demás. Durante el programa de hoy se escucharon los siguientes temas: Chamarrita de las Tablas, Murga del Jardín, Canción de Jimmy Button, Canción de Cuna para un Sol, a cargo de Gustavo Baudaña, A cepillarse los dientes con Gran Cachito, Pañuelito Blanco, Canticuénticos. Hasta la semana próxima, seguinos en Facebook, Burbujas de Colores, y en Instagram, Burbujas de Colores 1. ¡Quédate en casa! ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o Internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir,